milonga de las bardas, porque mil pájaros sabios era la sola calandria, porque mil pájaros sabios era la sola calandria. Se me ha vuelto la calandria una guitarra con alas. Diana Veresi nació en Zavala, provincia de Santa Fe, en 1946. Entre 1969 y 1975 recorrió a pie el continente. Tener lo que se tiene, editado en el 2009, libro que reúne su poesía completa hasta la fecha, fue premiado en Feria del Libro como el mejor libro argentino de creación literaria. Oculta en mí música. Oculta en mí música, susurro que lleva al río sin fin, oro en la flor del sueño abierta solo al corazón. Baila el tiempo y despliega un suceder, sus caras de sombra y de luz sobre el cauce escondido, casa despierta del ser que gana en lo móvil conciencia, si no es desatado el brillo, sutil, delicado, latiendo en el centro. Gemelas la vida, la muerte, umbral de entrada y salida, la escena perfecta. Respira y baila una canción hecha de antiguas palabras, las alas en círculo, así sostenidas y así desatadas, la mente tribal que une las cosas y el alma que canta en solo, en coro. Olvido del ser, al ser nos retorna. La joven señora despierta en septiembre, desborda sus aguas y es manto de plumas, de espuma rosada, a hundirse en el oro del tiempo que gana con ella espesura. Belleza sellando la vida, anuncia el fugaz colibrí que estuvo, mas no por presencia, que sí por partida, sentido completo en parte y en todo, rezo, la piel del mundo beso, y es su caer, espíritu, vivo, resuelto. si nos entendemos. No es que se implore una disculpa, ni siquiera se pide, pero que no se pida ni implore no significa que el equilibrio sobre la cornisa vaya a evitar el bidón, las bengalas, el rayo. La cortesía parece un formalismo, pero también puede ser un salvavidas, sobre todo si el mar es de cemento y la indiferencia una realidad subiendo el cielo en ascensor. Hay medidas para todo, incluso para la paciencia, pero no hay paciencia cuando el desprecio pasea en ambulancia y hay un enfermo que espera hasta la muerte. Las callecitas de la villa tienen ese qué sé yo, viste, y hay ambulancias que no entran y hay bofetadas que parecen un sermón. Abandonado en mi ataúd, espero. Los guardapolvos médicos vendrán al laberinto, ellos con su obsesión por la inseguridad, yo con mi derecho a una disculpa, pero no se puede volver de las ofensas, el fuego ya ha empezado y en este crematorio no hay resurrección. Soy Carlos Aldazábal, una nueva edición de La Molienda. Hoy empezamos con Enrique Molina y Vicente Huidobro, unos micros que estamos poniendo al aire, micros de poetas, donde se cuenta la historia de estos autores y se lee algo de su producción. Y además tenemos en el piso a una querida poeta que ya vino varias veces a este programa y que va a estar en el Centro Cultural de la Cooperación, en el ciclo de lecturas en el CCC. Me refiero a María Maluzardi. ¿Cómo estás, María? Bienvenida aquí a La Molienda. ¿Cómo estás? Pero muy bien. En la apertura estuvo la apertura que vino después de los micros de poesía, la famosa canción El Fantasma de Canterbury, de Charlie García. Hermoso. En realidad, en una versión muy cercana al año en que se grabó, porque esta canción se grabó por primera vez en el disco de Por Sui Gieco, un disco que compusieron, entre otros, que lo formaron León Gieco, Porchetto, Sui Generis y María Rosa Llorio, que era quien cantaba. Exactamente, mi adolescencia, ¿no? Fue claro. Eso. Y donde hay mucha flauta traversa, la flauta traversa de Nito Mestre, también en homenaje a que vos alguna vez tocaste flauta traversa. Toco, no toqué. Nunca te escuché, así que... Toco bueno, como aficionada. Toco, sí, ajá. Sigo tocando. Bueno, ya en un momento te vamos a invitar a tocar. Mejor que Nito Mestre, no toco muy bien. Tampoco, pero bueno, la cuestión es que este tema, Fantasma de Canterville, en esa edición salió de forma clandestina porque estaba censurado por la dictadura, entonces en la lista de temas no aparecía, era el último tema, y quienes compraron las primeras ediciones de ese disco, fue en el año 76, pudieron escuchar esta canción. La versión que escuchamos es una versión en vivo que tocaron en el 75, luego del 76 se diluyó el grupo, no siguió más, pero bueno, además de esta canción hay otras canciones hermosas como La Colina de la Vida, por nombrar alguna. Un disco precioso. Un disco muy lindo, del cual vamos a escuchar algunos temas aquí después de la pausa y después de que empecemos a escuchar algunos poemas de María Maluzardi. ¿Te estás de acuerdo? Sí, lo bueno, que vos digas. Entonces vamos a la tanda y después seguimos aquí en La Molienda.